categoría. Otra categoría. Bueno, así que bueno, ya está llegando a los estudios de Cadena Eco. De Mingo Rafael y el señor Marcial Paz. Marcial Paz Vera, presidente de la Federación Paraguaya de Boxeo. Así que vamos a juntarnos, yo vengo para aquí. Gracias, chicos. Marcial, acá, venía al lado mío. Bueno, después de subir 4 pisos, Marcial. O sea, pero está muy bien entrenado. Sí. Sí, una buena prueba de suicidio. Sí. Si usted pasó la prueba, esta es la prueba para los que vienen a sí, al sí, piso, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, un placer enorme, Marcial, que esté acá con nosotros. Campeones de Ring, programa que se lleva con el hoy 1100 emisiones, 11 años en el aire. Y bueno, han venido muchas figuras acá y hoy tenemos una más. Gracias por tu visita. Y el agradecimiento es mío porque una vez más estamos con muchas ganas de participar en este evento tan importante que es el boxeo y es un campeonato del mundo también que yo creo que va a dar buena visión, buen resultado, buena imagen para el boxeo argentino y decir en todo el mundo, como se dice, porque realmente el boxeo es nuestra pasión y yo donde hay boxeo estoy, y bueno, así estamos para, como se dice, colaborar y dar lo que se puede por boxeo. Muy bien, esto es parte del equipo. José Bocassi es el comentarista. Encantado. Juan Manuel Sassali, ¿qué tal? Está en estudio siempre, ahora a veces viene menos, pero bueno, es uno. Y acá el más juvenil de todos los chicos, Rodrigo Hilarión, y faltan Diego Romero y Daniel De Boni. Es el equipo que empezó en el ring. Sí, porque no con ellos, pero yo llevo 11 años en el aire. Qué bien. Sí, que bueno. Y hay que estar en esto, porque hay que realmente... Hay que gustarle. Gustar, porque realmente el boxeo es una pasión al que le gusta y va a aportar todo lo que tiene y lo que no tiene también por el boxeo. Yo soy de eso. Tal así que tengo grandes combates antes de salir de casa para ir a participar en diferentes situaciones, reuniones así, donde hay boxeo. Y bueno, ¿qué quieres por el boxeo? ¿Qué quieres? ¿Te da algo? ¿Me da satisfacción? ¿Me da ese poder de dar pequeño conocimiento que tengo a aportar para lo que desconocen? Y así estamos. Y esa es nuestra lucha. Nuestra pasión. Y la lucha, cierto. Nosotros, amigo, bueno, cuando viene algún visitante, siempre tratamos de hablar del país donde viene y de la historia del boxeo, bueno, en este caso el boxeo paraguayo. Habla vos, porque yo ya el corazón, si vos ya 4 pisos, sí. no da más. Si nos dijeron que mañana vamos a transmitir por la cadena Eco, ¿no? Exactamente. Le agradecieron a la empresa, 22, la cadena, 45. La Marbaso, Coño Marbaso, cadena Eco, que mañana, 22:45, desde la Federación Argentina de Box, vamos a transmitir. ¿Qué transmitimos? Jessica Bob frente a Anabela Ortiz, título mundial. Y ahí la pelea, porque tampoco hasta el último momento. ¿Vos te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Te quedaste? Sí, me quedé. Me quedé. ¿Qué pasaba después? Y tenía que volver a pesarse a Anabela. Volvé, 10 veces subí bajé esa escalera a la Federación. 1 kilo, 800 gramos, 700 gramos, 300 gramos. Al final un poco me hice pesar desnuda para poder entrar en la categoría. Yo pensé que podía ser por el mosca. Porque usted me había dicho que podía... Perdón, pero vio que yo no me... ¿Qué le dijo usted el otro día? No, porque, claro, Arely Muchino perdió, entonces podía ir por ese había un rumbeo, no estaba mal caminado. No estaba mal rumbeado. No estaba mal rumbeado. Cuando yo le digo algo, porque alguna puntita podía haber. Bueno, hablando del boxeo paraguayo, bueno, acá tuvo un referente de los años 80 y 90, que fue Juan Carlos Jiménez. Y después también tuvo el Indio Arzuaga. Claro, pero Juan Carlos Jiménez, bueno, rival de Martillo Roldán. Claro, más famoso. Creo cuatro veces pelea de título del mundo, ¿no? Así es, sí. Como se dice, no me dieron oportunidad, ¿no? Que la mayor oportunidad de todos los tiempos tuvo el paraguayo, nuestro compatriota Juan Carlos Jiménez. Y bueno, lo que pasa es que yo soy de la tesitura de que si le da oportunidad a un atleta... a veces una vez en toda su vida tiene, a veces dos veces ya es super suerte, tres veces ya es mayor suerte y cuatro veces sigue y milagro. Ya es milagro. Y no aprovechar eso quiere decir que no vas a hacer ni si te ayuda a mandar aquí, pero bueno, ahí está, es el boxeo. Y como se dice, las oportunidades son para aprovechar. Y bueno, este joven Juan Carlos Jiménez no aprovechó y bueno, ahí está, quedó para la historia. Y fue uno de los grandes representantes a nivel nacional e internacional. Tal así que también Darío Indio Oro, Azuaga. Indio Oro, Azuaga, también. También se perfiló muy bien, sí. Y bueno, lastimosamente, a veces... Se equivocó de camino. Se le da, ahí está, por ejemplo, se le dio una oportunidad, que vino, se le trajo junto al gran... Quien para descanse, el instructor Amílcar Urruza. Amílcar, sí. Tuvo con Amílcar, sí. Donde se le quiso dar esa oportunidad, se le dio la oportunidad y bueno, no aprovechó y bueno, ahí está, quedó para la historia. Y así sucesivamente también, bueno, le tenemos también a un gran representante que fue Francisco Badilla. Claro, ¿no? Sí. Sí, bueno, y así tuvieron grandes valores a nivel nacional. Hay un caso típico que es lo que estamos mirando, el de Lovera, Rafael Lovera, que debutó peleando por el título del mundo. Con Luis Lumumba estaba. Sí, así, sí, sí, en épocas anteriores, como se dice. Año 75. Sí, así más o menos, sí. Además, yo tiene un gran boxeador que ni él se le acordaba siquiera. Kit Pascualito, Antonio Galeano, Kit Pascualito. Kit Pascualito, sí, fue sí, también en su época, como si... Kiko Gil también, hubo varios boxeadores. Un gran representante nuestro también a nivel internacional, donde hizo vibrar un estadio, creo que fue, no sé, en México, al mexicano, ¿cómo es el nombre? Lumumba, a ver, pero no me viene el... Bueno, lo que sí que fue un gran representante. Y así, y tenemos... Nosotros tenemos, así como ustedes tienen por tonelada semilleros, y bueno, a la semilla hay que pulirla, hay que constantemente hay que atenderla, como se dice. Y bueno, ¿quiénes son los que tienen que atender? Los técnicos. Si los técnicos no la atienden y no tenemos, como se dice, mano dura con esas semillas, no hay caso. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de ustedes, nosotros tenemos semillero por tonelada, ahora tenemos que pulirle. Bueno, estamos entrando en una etapa hoy día, estamos cambiando la visión de nuestro boxeo. ¿Por qué digo? Porque hay una nueva etapa, no es que porque estoy en la cabeza, no, tenemos gente que realmente quiere dar un paso agigantado. ¿Por qué? Porque mañana ya tenemos la Olimpiada acá enfrente nuestro, que es en Río, y bueno, y qué mejor que podamos tener grandes representantes, sí, tanto Argentina como Paraguay y todo acá, sí, Sudamérica, Latinoamérica, podamos tener. Y bueno, es cuestión de trabajarle y bueno, coordinar. Yo sé que ustedes tienen grandes profesores técnicos que realmente tienen conocimiento muy avanzado. Y bueno, yo quisiera realmente el día de mañana hacer los intercambios, pero como estaba mencionando acá el señor Rafael, que en un tiempo no muy lejano yo creo que haríamos todos esos pequeños intercambios a nivel de conocimiento y competencia, lo que realmente... Ya han hecho mucho hasta ahora. ¿Cómo? Han hecho mucho hasta ahora. Bueno, no sé si para qué vamos a hacer, pero yo creo que podemos hacer... A lo que no había nada han hecho mucho. Y sí, hoy día... Sacaron la corrupción, sacaron toda la podredumbre que había, pusieron semillas nuevas, están creciendo despacito. Sí. Y bueno, eso es lo mejor. Sí. Hoy día, imagínense, tenemos la creencia de la Secretaría Nacional de Deporte, donde nos han dotado de toda una infraestructura que es... ¿Qué es lo que necesita? Bolsa, ring, guante, guantín, cabezal, todos los implementos deportivos para la práctica de nuestro boxeo. Y también, cosa que nunca ocurrió, se le está dando un pequeño viático a los técnicos para que puedan desarrollar ellos su conocimiento, porque los técnicos no vienen en el aire, hay que darle. Y nosotros sí le damos también, como yo digo, si yo le doy, le puedo exigir, pero si no le doy, ¿cómo vamos a exigirle? ¿No? Y así, es una cadena. Yo creo que la única forma de sobresalir y llegar a algo de esa forma. Y allá hay mucha carencia en el sentido de que la gente humilde... y hay que dotarle de todos los implementos, en el sentido de que comenzando la parte como se dice, en la parte de alimentación. Alimentación, porque eso, claro. Esas son las bases también. Claro, decir, si está mal alimentado, chao. ¿Cómo le ha llevado a un chico a hacerle práctica 2 o 3 horas? Claro. Le hace trotar a la mañana, le hace gimnasia, después a la tarde bolsa, guante, guanteo, no, todo. No se puede. No se puede, es imposible. Y yo soy la partida de que hay que darle los implementos, sí, y ahí exigirle. Y esa es la fórmula más precisa y adecuada para el boxeo. Pienso, yo no sé si estoy un poquito errado. Pero igualmente, claro, también es idiosincrasia de los países, ¿no? Porque, por ejemplo, República Dominicana, que tiene el mismo problema, pero salen cantidad de boxeadores. También que luego tienen un lazo y viajan a Nueva York o a Orlando. Y también el nivel de pobreza. No, también, o sea, porque... El nivel de pobreza también atrae muchos boxeadores. El nivel de pobreza de los países también atrae mucho al boxeo. La ilusión de ganar plata, la ilusión de ser alguien, la ilusión de trascender. Sabes que con un trabajo no pueden hacerlo. Entonces tratan de que a veces el boxeo puede ser la ruta en la cual ellos puedan tener un peso. Y yo digo, soy de la tesitura de que el boxeo y el fútbol son primo hermano. Porque, como yo digo siempre, para llegar a lograr algo hay que tener hambre. ¿Hambre en qué sentido? De lograr ¿cómo se le dice? Un triunfo, un objetivo. Un objetivo. Y que el fútbol, las mismas cosas. ¿Por qué sobresalen ellos? Porque se sacrifican. Y bueno, ahí está. Es el fruto del sacrificio. Mira, fulano tal como sobresalió. Marcial, perdonando. Tenemos que ir a la pausa. Toma la pausa a la media hora. Gracias, señor operador. Vamos a la tanda. Perdonando. Cadena Eco. La radio en todo el país. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Radio Cadena Eco. Radio Cadena Eco. Estilo, contenido y capital auténticamente argentino, como nuestra gente. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, Radio Cadena Eco, AM 1220. La radio en todo el país. En Cadena Eco, estamos armando la grilla de programación del 2012. Nuevas ideas, creación de espacios inéditos, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese. Comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha pronto, muy pronto, lo escucharán a usted. Comuníquese. Nuestra línea nacional 011-5631-1000. 011-5631-1000 o al correo electrónico de la emisora radio@cadenaeco.com.ar radio@cadenaeco.com.ar. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Argentina, nuestra patria, nuestro país. El que amamos y compartimos junto a todas las voces y las opiniones. La radio, una forma de comunicarnos a través de la tecnología y los medios de Internet y el recurso humano de nuestros periodistas que pone su voz para brindarte la mejor información a cada momento. Radio Cadena Eco, con vos y en todo el país. Deja tu mensaje, tu opinión, tu propuesta en nuestro contestador. Hacé escuchar tu voz. 5631-0044. 5631-0044. Cadena Eco. La radio en todo el país. Vías de comunicación con Campeones en el Ring. Por teléfono 5631-1220. Si estás en el interior, 011-5631-1220. Espacio Publicitario. Atilra, Asociación Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina. Sponsor oficial. Atilra, apoyando el deporte y la cultura. Atilra, siempre junto al boxeo. Municipalidad de 3 de Febrero. Hicimos mucho, hay más por hacer. Lo estamos haciendo. Intendencia, Hugo Curto. Luna Park, la piedra fundacional del boxeo. El estadio más emblemático de América. Carnes Premium de Hugo Chalín. La mejor carne al mejor precio en pleno corazón de Mataderos. Juan Bautista Alberdi y Lisandro de la Torre. El nuevo Triángulo, Reconquista 426 Ezeiza. Teléfono 4232-7992. Repuestos para el automotor. Todas las marcas. Accesorios y encendido. LH, Liguel Hotel. Un lugar donde vos y tu pareja son los protagonistas. Servicio personalizado de categoría y menú afrodisíaco para estimular el encuentro. Para LH Liguel Hotel no existe el tiempo. El momento lo elegís vos. Los sentidos del placer. Una experiencia para vivir en pareja. Visitanos en www.liguelhotel.com.ar o en Avenida Castex 405, Canin, Ezeiza. Fénix, materiales para la construcción. Ruta 205, kilómetro 32600, Ezeiza. Teléfonos 4232-4553 y 1553-08-3303. Todo para el constructor. Revista Ringside. Una butaca en primera fila en el mundo del boxeo. Director Carlos Irusta. Díaz Bernini, teléfono 4658-2133. Fábrica de medallas, trofeos y plaquetas. 40 años de trayectoria al más alto nivel. Helados Corona, con nuevos sabores. Sánchez de Bustamante 1702, esquina Güemes, Palermo. Enviamos a domicilio 4823-8819. ¿Le gustaría hacer tambalear a su competidor? ¿Sueña con darle una soberana tunda a su contrincante? Entonces, meta el golpe definitivo y anuncie en Campeones en el Ring. 15-40-50-46-41 y 4699-1362. O en cadena de Radio Eco Argentina, AM 1220, Avenida Rivadavia, 10.561, teléfono 5631-1000. Hasta aquí, espacio publicitario. Domingo Rafael y en los relatos, es emoción y fuerza al relatar, junto a su equipo que no pierde detalles de noche de ringside, junto a su equipo que no pierde de noches memorables del ringside. Al país con la pelea en singular cadena de amistad, con profundo orgullo periodista de reflejar deporte y verdad, con profundo orgullo periodista de reflejar deporte y verdad. Domingo Rafael y en los relatos es emoción y fuerza al relatar, junto a su equipo que no pierde de noches memorables del ringside, junto a su equipo que no pierde detalles memorables del ringside, junto a su equipo que no pierde detalles de noches del ringside, detalles memorables del ringside, detalles de noches del ringside, detalles memorables del ringside. Ahora con más campeones, segunda parte, última parte del programa, una visita de lujo. Marcial Páez Vera, presidente de la Asociación Paraguaya de Boxeo, un lujo para nosotros. Y reiteramos, ¿qué hacemos mañana, José? Transmitimos la pelea de Jessica Bo con Anabela Ortiz, título mundial mini mosca OMB. Seguro. Ahora alguno tenga los pesos acá, alguien tendrá los pesos. Alguien que estuvo allí. ¿Quién estuvo allá? Rodrigo Hilario. ¿Seguro? Yo no lo vi. ¿No lo vio por qué? No lo vi. ¿Cómo usted, que no me vio? Yo, usted estaba segundo, para arriba ahí. Estaba en el segundo piso. Usted estaba abajo. Adelante, Rodrigo. Sí, el peso de Jessica Bob, que lo dio sin problemas, 48.650 a Anabel Ortiz. Por otro lado, dos horas después de dar 800 gramos arriba, recién dio 48.980. Exactamente. Al límite de la categoría. 48.980. Pero no dos horas largas, las 3:30, eran 6:15, yo me fui, 6:20. Uh-huh. Recién un papelón, porque tanto era con los chicos, también dieron un peso más. Eso lo voy a poner a nosotros, a los que realizamos las cosas, pero ahora me pongo en este plan, a tener otra clase de ver estos hechos. Tuvo dos días acá, tenía que haberse pesado. Si no se pesa ella, por cuenta de ella, la organización tiene que tener una balanza para pesarla, para ir entendiendo qué es lo que va pasando. Y tener más, más al lado del boxeador a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? Porque vos dijiste recién también una cosa. Oh, no, Marcial, ¿con quién veníamos hablando hoy? Si bueno, con vos acá, de que... el avión, la llegada, también eso hace que cambie un poco el metabolismo, el ir a otro país, hay muchas cosas, no solamente, capaz que ella venía el peso bien de su país, pero el cambio de aire, el cambio de metabolismo, el cambio de descanso, el cambio de comida, eso hace, eso también hace un efecto. Entonces, si estás dos o tres veces en el país, se la pesas todos los días, y no tiene ni idea de lo que es. No, se me ocurre a mí, ¿no? Ni idea de lo que es para llegar. Lo que llama la atención que fue campeona del mundo, peleó en Japón, o sea... salvo que haya venido con algún, ya con el problema, porque llama la atención porque tiene experiencia internacional. Claro, pero puede ser lo que tengo yo. El cambio de aire, el cambio de comida. Pero peleó en Japón. Más difícil que ir a Japón. Y ganó. ¿Sabes? Más difícil que Japón, porque todavía es el 1.800 mejor aire de Japón. Cuidado. Una cosa son las 20 horas de Japón a Japón, y otra, y otra es cómo le puede sentar el aire de Japón. Pasa que ella fue campeona mínimo. Quizá también claro. Eso puede llegar a claro, también. Construir. Ahora está una categoría más arriba. Pero y tiene físico para hacer mosca también. Claro, sí, que a lo mejor... ¿Es cierto? Tiene un físico más físico. Un poquito más alta que Jessica, sí, sí. Claro, y un poquito más rellenita parece que Jessica, ¿no? Es como para tener un... Es mosca. Tal vez el peso ya sería mosca y no mini mosca. Pero te digo que es una cosa a estudiar esa. El chico también, que pelea con Chososa, es muy alto. Rodríguez Lepe. Muy alto. También un kilo de más tenía. Así que tuvo que bajar. Después tuvo... Sí. Sí, con respecto al Lincho Sosa, podría pelear con Carlos Cuadras, un mexicano de 23 años, clasificado tercero o cuarto en la FIB a fines de, de este año. Una pelea sería eliminatoria por el zurdito que ganó el sábado es el campeón del sí, mundo. Juan Sánchez Jr. Que iba a ser rival de Omar Narváez. Juan Sánchez Jr. Que le ganó. ¿Qué pasa? Ese es el campeón. Exactamente. Y Cuadra y el de Chico Sosa irían a una eliminatoria para pelear por el título. Que es accesible. Dentro de los campeones, porque en su momento iba a ir con Ryan Francisco en eliminatoria, que era muy complicado. Ajá. Para pelear en Oriente. Recordemos que el Lincho está rankeado tercero en el ranking de la FIB. Dejémoslo ahí, por favor, dejémoslo ahí. Bueno, ¿qué más tenemos? No, estamos hablando fuera del micrófono, porque nosotros cada vez que viene alguna personalidad le preguntamos, bueno, claro, ¿cuál fue la mejor pelea que vio en su vida? Si se acuerda. ¿Y la mejor pelea? O sea, que el mejor boxeador. No, la mejor pelea que usted dice, yo esta pelea la tengo como referencia, como la mejor que vi en mi vida. ¿Cómo es? ¿El mexicano Chávez puede ser? Es padre. Compadre, sí. Y bueno, él siempre ha demostrado casi todas las peleas, batalla, campal. Y Julio César Chávez. Julio César Chávez, que ha sido uno de los grandes realmente. O sea, la pelea con Madrid Taylor, que ganó en los últimos años. 12 segundos. 17 de marzo del 90. Así es. Y es el que mayormente hacía grandes batallas, campal, como se dice, dentro del ring. Y es el que más era más... yo le tenía más credibilidad, como se dice, en su boxeo, porque tiraban todas las manos, como se dice... la larga, la corta y la de toda la distancia, y pegaba, tiraba, no era que él tocaba nomás, era con precisión. Tal así que... ¿Y de boxeo argentino, que tuvo algún referente? Bueno, estamos muy cerca con Paraguay, así que mucha gente seguramente. Y referente de Argentina hay muchos, por ejemplo, ahora actualmente que está este Maravilla, que realmente ha logrado grandes batallas y grandes triunfos. Bueno, ahí ya lo tienen. Y bueno, después hubieron Julio César, Palma puede ser. Palma. Víctor Palma. Víctor Palma, bueno, que ha sido también un gran... Y así hay varios, incontables. Son de... ¿cómo se llama? Martillo Roldán. Sí. Y así. Monzón. Imagínense. Sí, Hugo. Hay infinidad de atletas que pasaron, que lograron realmente grandes récords a nivel mundial, y bueno, tienen grandes historiales ustedes en la parte de boxeo, mucho que contar y realmente mucho que aprender del boxeo argentino. ¿Sigue todavía el Estadio Comuneros? No, ya... ¿Qué año, no? Sí. Quedó para la historia, sí. ¿Qué, lo derrumbaron o quedó...? Sí, se derrumbó todo, sí. Y se está viendo otra alternativa, como se dice, otro predio para que realmente se hagan todos los diferentes tipos de eventos. Se está buscando unas posibilidades y hay predio para montar. Es que de repente, a veces cuando se le quiere dar tal cosa, ya se pone un poquito delicado a algunas personas porque es muy lejos, no es. Yo, por ejemplo, veo acá, la distancia no es problema. Así que allá, por ejemplo, que yo media hora de viaje nomás, no porque ya el problema de micro, pero la gente quiere de repente toda la comodidad encima. Eso, sí, ahí nomás, toda la esquina. Sí, pero bueno, ahí estamos, batallando para lograr algo bueno por nuestro deporte. ¿Y los boxeadores en la actualidad, o sea, a nivel internacional? Y a nivel internacional le tenemos representante Isidro Ranoni, está acá por Argentina justamente hacia Neuquén, así le están manejando gente a nivel argentino, de la Argentina, ¿ah, sí? Sí, que se está perfilando bien, no sé, tuvo varias peleas ya acá y medio pesado, ¿no? Medio pesado, sí. Peleaba en DirecTV. Con Alan, en Canal 7 también. Canal 7 también, claro. Pelea. Sí, creo que parece que hubo una... Está radicado acá, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, está radicado, sí, sí. Y bueno, y creo que más o menos hoy día es el único que están representantes internacionales. Pero sí que no estamos... tenemos varios chicos que... se están varios semilleros que estamos proyectando para el futuro. Yo creo que en un tiempo no muy lejano vamos a lograr algo bueno por nuestro boxeo. ¿Qué más tenemos, Mingo? Cansancio. Sí, yo estoy muerto, pero bueno. Me quería preguntar... ¿A mí? ¿Qué me quiere preguntar? Bueno, ¿cuántas peleas, si tiene en cuenta, o más o menos sabe cuántas peleas más o menos ha fallado, o algún aproximado a muchas peleas ha fallado a lo largo de su carrera? Siendo jurado. Pues, siendo como jurado. Como jurado. Pues, y generalmente, a nivel nacional, he hecho muchas, he seguido todos los procesos en cuanto a... ya sea de jurado, técnico, cronometrista, árbitro, fiscalizador, vicepresidente, presidente, aguatero, ayudante, sí. De todo. Y al exterior sí que he participado, gracias a la invitación acá de los colegas, he participado en dos peleas a nivel campeonato del mundo. Y yo creo que ahora esta es la tercera y bueno, vamos a actuar como imparte la ley, como se dice, lo que dice el reglamento, que hay que ser justo donde corresponde hacerlo. ¿Las otras peleas que fueron con Acosta o con Olivera? No. Con Olivera. Con Olivera, ¿no? Fue con Antonio Areco. Con Villalobos, ¿no? Claro, Olivera Villalobos, que mexicana, no trabajó. Claro. Sí. Porque fue un nocaut técnico. ¿Cómo? Fue un nocaut técnico la pelea. Así es, sí, sí. Villalobos, encontramos a Antonio Areco. Sí, sí, así es. Y bueno, claro, pues el señor Trípodi que estuvo en la pelea de Acosta. Villafranca, ¿no? Villafranca. Villafranca tuvo el sábado. Villafranca. Villafranca. Estuve con Ramón Chaparro, estaba muy contento con la señora Tigresa, estaba muy bien. Esto dice que fue golpe. Para él también fue golpe. Por estaba eso contento. De el pibe no perdió por decisión. Perdió por decisión, no por SC. No, perdió por punto. Por punto perdió. Sí. Josué. Josué escuchó un rumor. Y creo que está en popular de que él por RCC. No, él perdió por punto. Y dice que no cobró, tanto que en el primer round lo tuvo Grogui al otro y que después en el segundo fue aflojando la falta de experiencia y perdió por punto. Claro, le ganó con más oficio. Claro, exactamente. Ahora, muy buen trabajo de Gustavo Tomás, porque difícil ver la mano, sí. Porque fue una mano por dentro, creo que el diafragma. Y bueno, de efecto y él estaba de lado. Claro. Luego, claro, Villalobos la baja y parecía full, pero claro, fue mano previa. Fue mano, y después le contó un punto por el full. Exactamente. Bueno, la Teresa que dijo que quiere combatir con Kalesha Weiss en el peso sí. Gallo. Quiere en Gallo, ya está. Va a Gallo, está embaladísima, quiere ir a Gallo y va a dar ahí por título. Dice que le querían traer a Mayujo, ¿cómo era Mayujo? La colombiana. Ah, Jolly Marrugo. Jolly Marrugo. Y no quisieron, ellos querían de primera para pelear. Ella no quiere más, ella quiere boxeadora, quiere ganar el título, quiere boxeadora para ganar el título. Lo único que también le tiraban la conferencia, bueno, agradecemos a José Luis Valera porque nos mandó el reportaje que hizo él allá. José, estuve con él hoy, sí. Claro, y nos decía que, claro, dijo, no quiero pelear con es rivales, o sea, que también, como diciendo, un paso al lado a la sombra negra. ¿Por qué piensa usted eso? ¿Por qué? Dígalo, ¿por porque qué? Porque Villalobos viene de perder con quien Alicia hable. Claro. Entonces dice, bueno, sería una gran pelea de vuelta. Acuña. Sería la cuarta. ¿Y usted cree que se podría hacer? Por supuesto. Aparte, es una... Está 2-1 hasta ahora. Es una pelea, como diríamos, bueno contra bueno, ¿no? Sí, sí. Que si es bien montada, es para llevar mucha gente. Alicia Alex, para nosotros fue una besadora. Además es unificatoria, porque... Alicia campeona mundial y la Tigresa Acuña campeona plata emérita y otros títulos que sí. Están todos guardaron al ropero. Claro. Bueno, recordaron a la gente que vamos a transmitir mañana, no recordaron nada. ¿Vos lo dijiste, Rodrigo? Lo dijo José. ¿Seguro? Repetidamente lo dijimos. Bueno, mañana 22:45 de la Federación Argentina de Box. ¿Quién va a pelear? Jessica Opp contra la mexicana Anabel Ortiz. ¿Quién sigue de fondo? Semifondo el Hincho Sosa, Roberto el Hincho Sosa con Javier Rodríguez. ¿De la pesa? 52-9-50 y Javier Rodríguez tuvo que sufrir para dar la categoría, sí. Recordemos. Así que bueno. ¿Iván tiene una pesa, ¿Qué peso dio? No tengo el peso confirmado. También tuvo que... Tuvo sí, que sí, los dos llegaron con un kilo de más. Recordando que mañana la pelea de título era dirigida por Virgil de la Rosa Vaca. Que todavía no vino. Llegará esta noche o mañana. Romeo y Trípodi y quién es el otro. ¿Usted lo conoce? ¿Quién es el otro juez? Usted nombró a Romeo. Trípodi, ¿quién es el tercer jurado? Presente aquí, muy bien. Él es el tercer jurado de esa pelea. Que yo creo que no van a cobrar porque no van a trabajar. Los que no trabajan no cobran. No creo que tengan que trabajar. Porque Ramos dice que quien no trabaja no cobra. Aquí es una ley. No, hay que trabajar. Que llegan los 10 Ramos. Sí, Mingo, bueno, sí. Usted que estaba en el equipo OR, llama la atención que la pelea sea en la federación. Sí. A todo el mundo... Está hermosa, pero chiquitita, chiquitita. No, pero llama la atención, en general, yo hablé ayer con gente de Luxemburgo, me decía, llama la atención que la pelea venga a Buenos Aires y a la federación. Sí, a mí también. Porque, por lo general, siempre Jessica fue... ¿Por qué afuera? ¿Por qué la cena fue la pelea? Por el apoyo de... El intendente. ¿Y quién apoyará acá? ¿Y la federación? No. Yo tiene un mango a apoyar la federación. ¿Usted qué dice? ¿La intendencia de Capital Federal? No sé, pero por ahí, pues sí, que la sponsorización de la lona, que para todo el año, saquen un poco a un lado y vayan agregando, porque si no, de otra manera, ¿cómo se puede hacer? Acá es una pelea que cuesta mucha plata, ¿eh? Mucha plata para lo que va a ser. ¿Cómo fue la venta de entrada? ¿Tiene idea de la venta? ¿Cómo fue? Digamos, no. Pero te digo una cosa, con un lleno total. Tampoco. La Teresa Acuña con Chris, con Lawrence. 28 de abril de 2001. El día que debutó campeón Arden, sí. El día que campeón Arden, el día que debutamos nosotros con el programa este, debutó la Tigresa como boxeadora en la Argentina. Primera pelea entre dos mujeres con guantes de reglamento. El día que debutamos nosotros con el programa. En realidad, la Tigresa tenía que haber debutado una semana antes. Pero se despertó con la pelea y justo cayó que nosotros empezamos el programa. Cuando usted cumplía 48 años. Yo cumplía 48 años ese día, porque aparte tenía mi cumpleaños. Yo cumplía 48. No, que con 58. Tengo 69. Yo cumplía 58. Mira, quedó contento. No lo entendí a mí. Claro. Bueno, ese día, según los cálculos de los que saben, había 1.400 personas. Ahora está distinta la federación. Y hay seguridad, ¿no? Aparte está el ring y hay muchas sillas. Sí. Muchas sillas. Pusieron como para hacer un ringside grande. Uh-huh, claro. ¿Te das cuenta? Y está arriba. Y yo no creo que como está la federación puedan entrar 1.000 personas. Además tengo entendido aparte que me hay dijo, una modificación por el tema de lo que pasó con Croacia. Aparte me dijo Milicay, no se te va a escapar mañana, así que hay mucha gente, la cantidad de gente que hay. Podrán pagar seguro por cierta cantidad de gente. Vale. Me dijo, no vas a decir cantidad de gente por radio. Yo, no, está bien. Uh-huh. Así que algo hay. Sí. Sí, todo es muy llamativo. Muy llamativo porque, no sé, para hacerla se llama un Wilde, ¿no? Que es más grande. ¿Por eso? ¿De dónde se orienta? Cualquier lugar hubiera sido... El gimnasio Pedro Echarte Ferro ya está para 4.000 personas. Pasa que la última vez que hubo boxeo en Ferro no fue tan bien. Pasa que Ferro no va, no, también, no, no quedó lugar para la gente. No es como que la gente no va. Pero bueno, es como el lawn tennis también, o sea que no son lugares históricos de boxeo. No fue nadie, aunque yo fui, no hubo nadie. Y Vélez. No, para más Vélez es de. No, no, precisamente no. Lo utilizan. En... No, tiene que ser, o sea, habría sido el Gatica en Wilde o algún lugar. Sí, sí, el Gatica en Wilde tiene que haber sido. Para mí el lugar que sea, pero bueno, uno a veces no puede ser nada, ¿no? Hablando de Vélez, bueno, tema de Diego Chávez. ¿Qué pasó? Me dijeron que está medio confuso. ¿No fue todavía con Rivero? Me dijeron que está confuso. Y el Cuellar va con... con el Chino en promoción. Claro, con Chino en promoción, pero lo va a manejar también Rivero. Exactamente. El tema y a Locomoto Rivera. También con Rivera. Con Rivera. Pero Caro no sabía nada de eso. Sí, así que. Cosas raras. Sí, cosas raras. Sancho, cosas raras, Medere. Y hay mucho salto de promotores. Los chicos saltan de un lado para el otro, bueno, y se complica, ¿no? Seguro, ese es uno de los grandes problemas que hay en el país. Por eso, si los promotores jóvenes se unen y van adelante, puede ser que ellos sean la renovación de lo que tiene que haber acá en el boxeo. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Queremos hacer la recolección que decíamos, Domingo. Ayer, 36 años de la muerte de Ringo, para mi gusto, el más grande pesado de la Argentina toda la historia. Sin ninguna duda. Y también, bueno, de la victoria de Víctor Emilio Galinde contra Richie Kay. Histórica. Con Stanley Cristodoulo con la camisa ensangrentada en Sudáfrica. Pero alguien hace una buena nota para la página, ¿no? ¿Quién se anima? Estaremos haciéndolo. Es un fenómeno. Amigo tuyo, aparte mismo. Bueno, si es el sostén de la página, acá lo tiene. Bueno, vamos a redondear. Tu saludo, Juanma, bueno, pues se va el horario. Decir que el sábado hay pelea en La Plata con Ezequiel Maderna enfrentando a Rubén Acosta en pelea revancha por el título latino supermediano. ¿De dónde vamos a nosotros? Desde el estudio número 2. Estudio número 2, Estadio Alternativo Díaz Rafaeli, la casa de mi hija. Tu saludo, José. Será hasta mañana 22:45 con la pelea del título del mundo mínimo. Tu saludo, Rodrigo. Hasta mañana, amigo. Hasta mañana a todos los oyentes con más campeones en ring. Tu saludo, Marcial. Y gracias una vez más para la emisora tan escuchada como se menciona acá. Y bueno, vamos a participar del evento importante para mañana y estar invitados a todos los oyentes. Gracias, por mi parte agradezco al operador. Suerte y mañana escuchen 22:45 AM1220. Chau. Cadena Eco. La radio en todo el país.